64. Fontana de Trevi. Vaya a la página 89 del folleto. Siéntese, si es posible, en las gradas de la plaza para escuchar tranquilamente esta explicación. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Roma es sin duda la ciudad de las fuentes. Durante siglos, el agua ha sido el regalo preferido por cónsules, emperadores y papas para mostrar al pueblo su poder y su generosidad. Todos los rincones de la ciudad eterna están adornados por fuentes de las formas más diversas, grandes o pequeñas, con alegres surtidores o mansos estanques. Sin embargo, ninguna puede compararse con la Fontana de Trevi, uno de los más hermosos monumentos al agua concebidos por el hombre. La excepcional obra que contemplamos hoy fue realizada en el siglo XVIII, pero la construcción de una fuente en este lugar se remonta hasta los tiempos del emperador Augusto, hace algo más de 2000 años. Cuenta la leyenda que cuando las tropas de Agripa, el gran general romano, estaban a punto de morir de sed en las cercanías de Roma, apareció de improviso una misteriosa joven que indicó a los soldados el emplazamiento de un manantial escondido entre las rocas. Dos relieves colocados a ambos lados del arco central de la fontana guardan la memoria de este relato. En el de la derecha puede ver a la muchacha que señala a los legionarios el lugar donde se encuentra la fuente. Después de que sus legiones calmaran la sed, Agripa, sorprendido por la pureza y la calidad de aquellas aguas, decidió erigir una conducción que las llevara hasta la ciudad de Roma. En honor de la doncella, el acueducto, construido el año 19 a.C., recibió el nombre de Aqua Virgo y sus aguas abastecen desde entonces la ciudad eterna. El manantial se encontraba a 20 kilómetros de la ciudad y estaba a muy pocos metros de altura, de modo que fueron necesarias grandes obras de ingeniería para construirlo bajo tierra. En el relieve de la izquierda del arco aparece retratado el general Agripa, al que un arquitecto arrodillado muestra los planos de la construcción. Tras la caída del imperio, Roma quedó a merced de los bárbaros y la mayoría de los acueductos fueron destruidos. Lo que no arrasaron las guerras, los asedios y las invasiones, se lo llevaron los propios ciudadanos, que arrancaban las piedras para construir murallas y torres donde guarecerse. Pero gracias a su trazado subterráneo, el Aqua Virgo logró sobrevivir a esos tiempos turbulentos, y sus conductos traen hasta aquí todavía hoy el agua del manantial de Agripa. Desde mediados del siglo XV, la Fontana de Trevi presentaba el aspecto que puede ver en la imagen A del folleto. Apenas un gran pilón con tres surtidores, adosado al acueducto. Pronto surgió la idea de reemplazar aquella fuente por otra más monumental, pero los proyectos se sucedieron durante siglos sin que ninguno llegara a acometerse. En el siglo XVII el propio Bernini se ocupó del asunto, efectuando un cambio decisivo en la historia de la fontana. El genial arquitecto decidió cortar el acueducto haciendo que muriera en la fuente para poder cambiar su orientación y disponerla perpendicular a él. Puede ver este cambio en la imagen B del folleto. La mancha oscura señala, superpuesto al plano actual, el antiguo emplazamiento del pilón en un costado del acueducto. De modo que fue Bernini quien creó esta pequeña plaza, que antes quedaba dividida por las arcadas del Aqua Virgo. Finalmente, en 1732, el Papa Clemente XII convocó un concurso público para la construcción de una gran fontana. Los arquitectos más renombrados del momento presentaron sus proyectos, pero ninguno de ellos alcanzaba la gracia, la armonía y la desbordante vitalidad del boceto de Nicola Salvi, un joven apenas conocido que durante años había dudado entre dedicarse a la literatura, la medicina o la arquitectura, y que hasta entonces no había realizado ninguna obra de entidad. Desde el momento en que ganó el concurso, Salvi dedicó todas sus energías a esta obra monumental, cuya construcción se prolongó durante 30 años. Minucioso y perfeccionista, prestaba una atención obsesiva al más mínimo detalle. La construcción de la gran fuente de Piazza Navona el siglo anterior había hecho disminuir el caudal del Aqua Virgo disponible para Trevi, y Salvi tuvo que reparar en primer lugar las conducciones del acueducto recorriendo incansable sus oscuras y estrechas galerías. Las largas horas que pasó en los húmedos pasadizos subterráneos mermaron su delicada salud. La mitad de su cuerpo quedó paralizada y apenas podía desplazarse ya para supervisar las obras. Agotado y enfermo, nunca pudo acometer otros proyectos de la envergadura de la Fontana de Trevi, a la que con frecuencia se refería como su unicogénita, su única obra. Pero ella sola es suficiente para situarle a la altura de los grandes artistas italianos. Fijémonos ya en la obra de Salvi. Lo primero que llama la atención del visitante es que la fuente se encuentra en la fachada de un palacio, donde esperaríamos más bien encontrar su puerta de entrada. El Palacio de los Conti había sido construido pocos años antes, pero su aspecto era bastante vulgar. Para enmascararlo, Salvi ideó una fachada telón que se superpone a la verdadera y se integra en el diseño global con una armonía casi perfecta, creando una insólita unidad entre palacio y fuente nunca vista hasta entonces. Las dos alas de la fachada diseñada por Salvi no solo no distraen de la contemplación de la fuente, sino que proporcionan su marco ideal. Las elegantes pilastras corintias de orden monumental remarcan las líneas verticales, como puede apreciar en la imagen C del folleto, mientras delicados frisos horizontales recorren de parte a parte todo el frente del monumento, formándose de este modo una red sutil de líneas de fuerza que no se hace notar, pero proporciona unidad y armonía a todo el conjunto. El cuerpo central de donde surge la fontana, más alto y avanzado, está adornado con grandes columnas delante de las pilastras para darle aún mayor protagonismo. Si se fija con atención, comprobará que tiene la forma exacta de un arco de triunfo, levantado para celebrar no las derrotas de pueblos extranjeros, sino la victoria de la vida, simbolizada por el agua en continuo movimiento. En su gran vano central se aloja la majestuosa figura barbada del dios Océano, señor de todas las aguas y origen de la vida, realizada por Pietro Bracci. Montado en un carro de conchas marinas, Océano sale del Palacio de los Conti para inspeccionar sus dominios, como si desde el lejano manantial hubiera venido atravesando las conducciones del Aqua Virgo. Su figura regia y solemne tiene el torso girado y el pie izquierdo apoyado en un reborde de la concha, para ayudarse a mantener el equilibrio mientras avanza sobre una superficie inestable. Se cubre con un amplio manto agitado por el viento, y en la mano derecha sostiene un cetro, símbolo de su dominio, con el que parece ordenar el movimiento de las aguas. La colosal estatua, de más de 6 metros de alto, confeccionada con enormes bloques de mármol, supera en tamaño incluso al David de Miguel Ángel y a los dioscuros del Quirinal. El carro del dios es tirado por 2 briosos caballos alados conducidos por tritones. El que marcha en primer término, a nuestra derecha, hace sonar una enorme caracola, anunciando la llegada del señor de las aguas, mientras el otro se queda rezagado, intentando dominar su montura, que se encrespa desbocada. Estos 2 caballos, representados en actitudes opuestas de docilidad y rebeldía, muestran la doble naturaleza del mar. Si bien puede ser terrible cuando en su interior se desata la tormenta, también es la fuente y origen de la vida, y permite al hombre surcar sus aguas cuando está tranquilo y calmo. A ambos lados del dios Océano, en los vanos menores del Arco de Triunfo, se encuentran 2 figuras femeninas realizadas por Filippo della Valle, que aluden a las virtudes del Aqua Virgo. La de la izquierda es una alegoría de la abundancia. Con ademán voluptuoso y seductor, deja al descubierto uno de sus brazos mientras alarga la mano para tomar una uva. La cornucopia que lleva en su mano derecha es símbolo de abundancia y fertilidad, y a sus pies tiene un cántaro del que siempre mana agua, junto a cuya boca han surgido ya algunas pequeñas flores. La sobria figura de la derecha simboliza la salubridad de estas aguas. Cubierta enteramente con una larga túnica, en contraste con la anterior, su ademán es casto y recatado. En la mano izquierda porta una lanza, símbolo de pureza, y en la derecha un cuenco con una serpiente, el conocido emblema de Esculapio, dios de la medicina. En la parte alta del Arco de Triunfo, rematando cada una de las columnas, vemos cuatro imágenes alegóricas que hacen referencia también a los efectos benéficos del agua. De izquierda a derecha, la primera sujeta una cornucopia, que como hemos dicho es un símbolo de abundancia. La segunda porta una gavilla de trigo, que representa la fertilidad de los campos. La tercera muestra un racimo de uvas y una copa de vino, los dones que reparte generoso el otoño. Y la cuarta, personificación de los jardines, lleva ramos de flores en las manos y en el regazo. La base del monumento está formada por una enorme mole de rocas, inspirada en la Fuente de los Ríos, realizada por Bernini en Piazza Navona. Aunque el agua parece fluir con la espontánea naturalidad de cualquier arroyo de montaña, Salvi estudió este roquedo con una minuciosidad obsesiva. Cada pequeño salto y cortina de agua está cuidadosamente medido en esta gran sinfonía de brillos y murmullos que absorbe por completo la atención del espectador. Además, Salvi hizo esculpir arbustos, plantas y animales que afloran en cada uno de los rincones del roquedo, colocados en una posición que se ajusta a su hábitat natural. Todos ellos representan especies reales y se pueden llegar a distinguir hasta 30 tipos de plantas distintos que componen un singular catálogo de historia natural tallado en la piedra. Para sorpresa del visitante, la roca sobrepasa los límites de la fuente, trepando por la fachada del palacio y confundiéndose con las paredes de la plaza, creando la ilusión de encontrarnos en plena naturaleza. La permanente tensión que se genera entre el roquedo y el palacio da más fuerza, por su evidente contraste, a la caprichosa naturalidad de uno y a la armoniosa geometría del otro. Salvi, que nunca abandonó su afición a la literatura y la poesía y frecuentaba los círculos literarios, llenó este monumento de hermosas interpretaciones. Y a este respecto solía comentar que el palacio de su Fontana surgía del roquedo, del mismo modo que el orden se levantó sobre el caos cuando de las profundidades de los mares emergió la vida. Ahora, dejando al margen la Fontana, vamos a hablar un instante de la plaza y de su entorno. Ya hemos comentado que el manantial de Agripa nacía a muy poca altura. Esa circunstancia, inicialmente adversa, obligó a Salvi a situar el final de la conducción en un punto lo más bajo posible para aumentar la fuerza del agua, y tuvo que excavar la plaza varios metros por debajo del nivel del suelo. Pero eso hizo posible que se formara este sugerente graderío como un pequeño anfiteatro en el que los espectadores pueden asistir plácidamente sentados a este espectáculo para la vista y el oído. Una de las cosas que sin duda le habrán llamado la atención de la Fontana de Trevi es el contraste entre las diminutas dimensiones de la plaza y la monumentalidad de la fuente que la llena casi por completo. Pero este tipo de violentos contrastes eran muy propios del gusto barroco y su afición por el claroscuro y la sorpresa. La Fontana se esconde celosamente en medio de angostas y enrevesadas callejuelas. Mientras el visitante se afana en busca del célebre monumento, puede sentir ya el murmullo de sus aguas como un remedo de los antiguos soldados que, consumidos por la sed, no acertaban a encontrar el manantial oculto entre las rocas. Y cuando por fin consigue alcanzarla, la Fontana se presenta ante él como una súbita aparición. Durante los breves años en que Roma fue ocupada por las tropas de Napoleón, se ideó un proyecto para destruir este efecto y dotar al monumento de un contexto urbanístico más abierto que desahogara la fontana de las casas que se le echan encima. Pero afortunadamente no se llevó a cabo y la fontana sigue produciendo hoy un efecto de mágica sorpresa, apareciendo como por encanto ante los ojos del visitante para transportarle por un momento a un mundo diferente. Si mira a su alrededor, comprobará que en esta plaza todo el mundo parece alegre, despreocupado y locuaz, como las aguas de la fontana. Después de tantos esfuerzos, Salvi podría sentirse orgulloso, porque toda la poesía que él concibió con esta obra, este canto al agua como origen de la vida y de todo aquello que es bueno y hermoso, se contagia a cada uno de sus visitantes. Si desea probar el agua del manantial de Agripa, puede bajar a la derecha del estanque donde hay una pequeña arqueta para este fin. Encima de la fuente puede observar un curioso saliente y, junto a él, un enorme cántaro. Todas las guías de la Fontana cuentan, y no queremos ser menos, que en esa parte de la plaza estaba la tienda de un barbero que criticaba sin cesar el diseño de la fuente. Enojado, Salvi mandó esculpir el cántaro para que el barbero y sus clientes no pudieran disfrutar nunca más desde su tienda de la visión de su hermosa fontana. Por último, antes de abandonar la plaza, y si quiere cumplir con la tradición, puede arrojar 2 monedas en las azules aguas del estanque. La primera, para que se cumpla un deseo, y la segunda, para regresar de nuevo a la ciudad eterna.